La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Hoy es lunes 15 de junio y estas son las noticias más importantes en la materia. Hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar sobre cómo va a ser el regreso a clases. Es primero, cómo se cerró el ciclo escolar, cómo se evaluó el ciclo, cómo se está evaluando a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes en los distintos niveles educativos. ¿Cuándo se van a entregar las boletas? ¿Cómo se van a consultar? Si tú eres papá o mamá y no sabes cómo consultar las boletas de tus hijos, pues aquí te los vamos a decir en La Otra Educación. Vamos a dar todos los detalles, todos los datos para que tú puedas hacerlo. También la forma, como les decía en un principio, de cómo se está evaluando a los niños, este promedio de bloques que se va a hacer y cómo se utilizará la carpeta de evidencias para asignar una calificación. También hablaremos con Holda Espino, que es investigadora, es profesora de la Escuela Normal Veracruzana Enrique Rebsamen, y hablaremos con ella sobre la educación rural, un tema muy importante que de por sí ya ha venido lastimándose la educación rural en estos tiempos, en nuestros días, y ahora con el confinamiento pues mucho más. Con ella vamos a hablar sobre educación rural. También tendremos la cápsula chula, la matemática, donde nos enseñan cómo se usan las matemáticas en la vida cotidiana. En fin, como todos los lunes, tenemos mucho que debatir, mucho que aportar y mucho, mucho que aprender. Esto es La Otra Educación y como cada lunes comenzamos con una canción. Espero que la disfruten. Yo soy Eric Juárez Pineda y aquí comienza La Otra Educación. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow, Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on. Esta canción de David Bowie, que es de mis favoritas, Life on Mars. Esta gran canción, muy dura, una canción muy cruel, pero muy, muy bella, muy bella, muy bella. Esto, aquí comenzamos otra educación, y como les comentaba hace unos momentos, pues hay mucho que debatir, hay mucho que analizar. Y también tenemos la participación de Edgar Orozco con su cápsula chula, la matemática, que ha venido a traernos algo distinto. A muchas personas les ha gustado esta cápsula de cómo se usan las matemáticas en todos los niveles y en todos los aspectos de la vida. Vamos con Chula, la matemática, de Edgar Orozco. Hola, buenos días. Hoy te quiero platicar que el pasado 31 de mayo, todos los 31 de mayo se celebra en el mundo y también en México, el Día del Matemático, el Día de la Matemática. Es en reconocimiento a todas las personas que se dedican a estudiar esta gran ciencia. Te quiero platicar que el maestro de matemáticas no necesariamente es un matemático. El maestro de matemáticas, su fuerte es la pedagogía, es la didáctica, y está especializada en las matemáticas. Y el matemático, de toda la carrera, la dedica a estudiar temas de la matemática sin incluir la pedagogía o didáctica necesariamente. Entonces hay una diferencia, y aunque los maestros de matemáticas como tu servidor no somos matemáticos, sí somos amantes, fans de la matemática. Un abrazo y mi felicitación a las matemáticas y los matemáticos del mundo. ¿Sabes por qué se eligió esta fecha? Ah, mira, fue elegida en conmemoración a la muerte de Evariste Galois. Acuérdate, este Evariste Galois, este matemático francés, que murió un 31 de mayo en un duelo, detrás de una iglesia, víctima de un complot, porque Evariste Galois, no obstante su juventud, era uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, y entonces lo mandaron matar. En las últimas 13 horas de su vida escribió toda su producción matemática, y esas 13 horas se les ha considerado como las 13 horas más prolíficas en la historia de la matemática. Felicidades a todas, felicidades a todos. Investiga más acerca de Evariste Galois y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco, nos saludamos la próxima cápsula. Pues ahí está la cápsula chula, la matemática, de Edgar Orozco. Y es muy importante la enseñanza de las matemáticas, de la ciencia, de la computación. Justamente durante este periodo de ya de vacaciones para los niños, pero aún en casa, se transmitirá Verano Divertido como sabrán, estas cápsulas pues lúdicas para los niños que están en casa. Y además, dentro de estas cápsulas de verano divertido, se transmitirá Telequantrix para promover el pensamiento lógico computacional. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Televisión Educativa, transmitirá como parte de la programación especial Verano Divertido la serie Telequantrix, integrada por 101 cápsulas educativas que promueven el interés y aprendizaje de las ciencias, de la computación y la programación, con la finalidad de que niñas, niños y adolescentes las conozcan mediante actividades y juegos que pueden realizarse con o sin computadoras. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que ante la gran demanda que tuvo el programa Aprende en Casa, que terminó el pasado 5 de junio, se mantiene la generación de programas educativos durante el verano, por lo que se continuará con contenidos formativos, divertidos y lúdicos con Verano Divertido. A diferencia de los contenidos del programa de Aprende en Casa, que tenían una contraparte de trabajo o tarea en el hogar, Verano Divertido tendrá una programación solamente para divertirse aprendiendo, o esto es lo que nos dice la SEP, sin generar obligación alguna para los alumnos, maestros, madres y padres de familia. La serie Telequantrix se realizó en colaboración con Fundación Televisa en el marco de la Agenda Digital Educativa y se ha difundido a partir del 8 de junio en los espacios de primaria y secundaria, de lunes a viernes, de 10:50 a 12:50 respectivamente. Para primaria se produjeron 60 cápsulas. Para los dos primeros grados, que es programación, bugs, errores no detectados, persistencia y frustración, educación del sentido común, tu huella en la red, así como una introducción en las plataformas de programación Lightboot. Para tercero de primaria se abordaron temas como qué es programación, algoritmos de la vida real, aviones de papel, las TIC y mi vida y la serie Scratch, realizada en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el cual es una plataforma para impulsar la creatividad de las niñas y niños, con la que programarán acciones, animaciones de forma muy sencilla y podrán hacer historias interactivas, juegos y hasta canciones sin necesidad de tener conocimientos previos de programación. Para cuarto, quinto y sexto de primaria, algunos temas relevantes son programación en papel cuadriculado, redes de clasificación, información privada y personal, escribiendo canciones, intercambio digital, programación aplicada, que es un algoritmo, entre otros. En el caso de secundaria se difundirán 39 cápsulas para las y los estudiantes con temas como el proceso de solución de problemas, aspectos básicos de una computadora, ¿por qué una computadora y la nube no está en el cielo? Por nombrar algunos de ellos. Telequantrix se transmitirá a través del canal Ingenio TV, por el canal 14.2 de Televisión Abierta y en los siguientes cables de, bueno, y en varios canales del sistema de cable de paga. Y también como plataformas como Claro Video. Y también se podrán consultar los horarios y ver los programas a través de la página televisioneducativa.gob.mx. Toda esta programación en especial también se puede ver por Facebook Live Televisión Educativa MX y por YouTube de Televisión Educativa. Pues ahí están, y también aquí en las redes sociales de La Otra Educación vamos a poner todos los horarios para que ustedes puedan revisarlo. Antes de irnos al corte, estimados amigos, quiero decirles que aquí en La Voladora Radio seguimos armando el directorio local. Si tu negocio está siendo afectado por la pandemia, puedes mandarnos los datos de tu changarrillo y lo damos a conocer, lo difundimos con mucho gusto para toda la zona de los volcanes, que es donde nos encontramos. Tenemos directorios de Ameca, de Tlalmanalco, etcétera. Solamente llámanos al 597-978-5252 o al WhatsApp 5540-61-5459 o a las redes sociales de La Voladora Radio, o entra a lavoladora.org para que te demos todos los detalles. Puedes difundir tu negocio, ya sea de comida, de regalos, etcétera, para que estén dentro de nuestro directorio. Así que entre todos nos echamos la mano. También quiero contarles, amigos, que los camaradas de Neuróticos Anónimos se ponen a tu disposición una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales para toda el área de los volcanes. Y puedes contactarlos al 3092-1246 y con atención de 7 a 20:30 horas. También los camaradas de Alcohólicos Anónimos ofrecen el Intergrupal Paso 12 con una orientación completamente gratuita. Y para más informes puedes comunicarte al 5583-08-1923 con una atención de 10 a 18 humanos. Y Desarrollo Humano te ofrece psicoterapias grupales, individuales y de pareja, talleres de formación y desarrollo emocional. Y los puedes contactar al 55-12-28-26-54. Como ven, aquí en La Voladora Radio estamos muy movidos y entre todos nos apoyamos. Vamos a un corte y regresamos al debate aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisa. Son las 10 y 20 minutos. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación, este programa especializado en temas educativos a través del 97.3 de FM. Y para iniciar el debate de este programa tenemos a Holda María Espino, quien es docente de la Escuela Normal Veracruzana y estudiante del doctorado en educación en la Universidad de Málaga en España. Muchas gracias, Holda, por estar con nosotros. Al contrario, Eric, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues para entrar en materia, platícanos a grandes rasgos cómo llega la educación rural, cómo enfrenta la educación rural en México esta crisis de la pandemia y del coronavirus. Bueno, pues llega en cada nivel de la educación básica, es decir, por lo menos en primaria y secundaria, y también en el bachillerato, que es media superior, con muchas coincidencias entre todas estas escuelas. Y estas coincidencias tienen que ver con las condiciones en las que se encuentran las escuelas, todas estas escuelas, en las diferentes comunidades rurales. Pues como sabes, nuestro país es muy extenso y no podríamos hablar de un solo contexto rural, porque además existe ya desde hace varias décadas un proceso de transformación de los contextos rurales. Entonces, hay una gran heterogeneidad en las condiciones de vida de estas localidades. Y desafortunadamente, dada los modelos los modelos de gobierno, hemos acumulado cada vez más pobreza y mucha desigualdad. Entonces, pues estamos hablando de una población que no tiene acceso a servicios básicos, ¿no? Como salud, drenaje, agua en muchos casos, luz también en muchos casos, y por supuesto educación. Uh-huh. Pero las escuelas que sí están allí, pues también comparten todas estas limitaciones de la población. Entonces, regresando a la pregunta, la situación que enfrenta la educación rural en todos estos niveles tiene que ver con las condiciones de vida de la población en el ámbito rural. Claro. Y proviene pues de eso, de las desventajas que tiene uh-huh. la población. Uh-huh. Además, un tipo de educación o un tipo de sistema que de por sí ya venía lastimado, ¿no? Y hay un franco abandono, ¿crees? ¿Consideras más bien que hay un franco abandono o está abandonada la educación rural? Porque hemos visto pues mucha desigualdad o pocas oportunidades, tanto para alumnos, maestros y la misma comunidad. ¿Cómo enfrentar todo esto? ¿Qué hace falta por hacer? Uy, pues esa es una pregunta muy, muy importante, cuya respuesta es muy, muy compleja, muy amplia, y yo diría que tiene que ser una pregunta que todos los que estamos trabajando en la educación, y yo diría que toda la sociedad, necesitamos sostener y pensar en la respuesta. Sí creo que la educación rural ha venido en un abandono, y lo vemos claramente en las condiciones de las escuelas, y en las condiciones de trabajo de los profesores. Fíjate que muchos de ellos están enfrentando la tarea, esa tarea tan compleja de enseñar en el ámbito rural, con salarios bajos, pero también con falta de recursos en las escuelas, materiales educativos. Muchos de ellos, como te decía hace un rato, pues no disponen a veces de agua y de luz uh-huh. en sus escuelas. Y, bueno, también tienen que luchar mucho por obtener esos recursos. O sea, no es algo que, incluso cuando hay programas específicos para estas escuelas, pues ellos tienen que hacer todo un trabajo de gestión para poder acceder a esos recursos. Uh-huh. Y además, desempeñar, además de la función docente, la función directiva, que en las escuelas urbanas desempeña un solo profesor, pero aquí ellos tienen que combinar la tarea de enseñar con la tarea de dirigir y gestionar los recursos. Claro, siempre con el respaldo y el apoyo de la comunidad, eso hay que decirlo, de los padres de familia, pero no deja de ser una tarea muy, muy, muy difícil. Entonces sí creo que ha venido una política de abandono, y a pesar de que se han implementado programas que destinan recursos, o bien que impulsan transformaciones del modelo educativo, pues muchas veces se quedan a medio camino o apenas empiezan a implementarse cuando ya viene otro gobierno e implementa otra reforma, otros cambios, y bueno, es un cuento de nunca acabar. Y justamente has dicho muy importante la participación de los padres de familia y también este vínculo con la sociedad. ¿Qué tan importante es justamente la tarea del maestro y el vínculo con la comunidad donde trabaja o donde vive? ¿Cómo beneficia esto al desarrollo de los niños? Es fundamental la relación que sostienen los profesores y los padres y madres de familia y la comunidad en las localidades rurales para el trabajo de la escuela. Yo diría que es una relación fundamental en todas las escuelas, no solamente en las rurales, pero allí es donde más podemos ver, sobre todo en estos momentos, uh-huh. esa relación. Los dos, padres y maestros, tienen un interés común, que es el bienestar de los alumnos, de los niños, de las niñas y los adolescentes. Entonces, tienen muchos puntos de encuentro, aunque eso no significa que la relación sea sencilla. Uh-huh. Y fíjate que es un ámbito poco estudiado, pero y es más, se piensa que existe o que no existe relación o que esta relación es mala. Y yo no quiero negar la dificultad que implica, pero sí quiero decir que en la vida cotidiana de las escuelas esa relación es permanente y ese interés común que tienen por los niños, las niñas y los adolescentes, los llevan a establecer acuerdos y a buscar soluciones ante las necesidades que tiene la escuela. Entonces, ahorita en estos momentos, pues lo estamos viendo, por ejemplo, en cómo los padres de familia buscan la manera de comunicarse con el maestro, de estar disponible, de tener este saldo en su celular, que es el medio de comunicación, el principal medio de comunicación uh-huh. ahorita, y de apoyar a sus hijos en la medida de sus posibilidades. Uh-huh. Es una relación muy importante. Justamente, ¿cómo ha sido la dinámica y la comunicación ahora entre profesores y alumnos en este contexto del coronavirus? Como sabemos, bueno, estas comunidades muchas veces carecen de la infraestructura necesaria para realizar a lo mejor el trabajo por televisión o por internet. ¿Cómo ha sido esta dinámica? ¿Qué herramientas utilizan los profes de las comunidades rurales para continuar con su trabajo? Bueno, pues las situaciones son muy diversas. Hay maestros que sí pueden comunicarse por teléfono o por WhatsApp o por las redes sociales con sus alumnos, pero hay muchos otros que no han podido hacerlo y han tenido que buscar maneras de mandarles las actividades, los materiales, y pues ahí podemos encontrar una gran diversidad de historias, ¿no? De maestros que contactan por ejemplo, al dueño de la tienda, que es un espacio importante en las comunidades, uh-huh. que se relaciona con la mayoría, con todos los habitantes, y él ha sido, en algunos casos, un punto de vínculo, ¿no? Uh-huh. En otros casos, bueno, sé de historias donde han llevado personalmente los materiales, aunque no tienen contacto directo con los alumnos, y se comunican con el comisario ejidal o con el representante de los padres de familia, o lo mandan en taxi, en fin. O, por ejemplo, también estoy enterada de casos donde se enteran de algunas personas de la comunidad que van a la ciudad para hacer algunas compras y a través de ellos mandan actividades. Entonces, han buscado muchas formas, pero creo que una de las principales, como lo dije hace rato, es el teléfono celular y principalmente la aplicación de WhatsApp. Fíjate que a pesar de que eso estaba prohibido antes en el sistema educativo, uh-huh. que los maestros y los alumnos se comunicaran por WhatsApp, ahora se ha tenido que levantar esa restricción porque ha resultado ser la principal fuente medio de comunicación. Claro. Pues vamos a un corte, se nos acaba el primer bloque, pero al regreso me gustaría que nos platiques un poquito sobre cuál sería el ideal o cuáles son las acciones más urgentes que debe tomar el sistema educativo en materia de educación rural para que evitemos o cerremos un poquito esta brecha y esta desigualdad que tanto ha caracterizado a este sistema educativo. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XH HAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 HAMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, HAMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 33 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Estamos platicando con Juana María Espino, quien es docente de la Escuela Normal Veracruzana y estudiante del doctorado en educación en la Universidad de Málaga, en España. Juana, te preguntaba antes de irnos al corte, ¿cuál sería el escenario ideal para regresar a clases en la educación rural? ¿Qué es lo que se tiene que atender más urgente en este sistema educativo? Bueno, para empezar yo diría que crear las condiciones de seguridad para los alumnos y para los maestros, que también muchos de ellos tienen algunas situaciones que los ponen en riesgo. Entonces, en el contexto de la pandemia necesitamos crear las condiciones para que puedan regresar a la escuela protegiendo lo más posible su bienestar y obviamente que cuidando el bienestar de alumnos y maestros estamos cuidando el bienestar de sus familias. Para que puedan recuperar esa relación presencial que tienen alumno y maestro en la escuela. Es muy importante reabrir las escuelas rurales, todas las escuelas, por supuesto, pero nuestro tema es la educación rural. Entonces, yo sí estoy convencida de que necesitamos apostar todo a la educación rural, por lo que decía al principio de la entrevista, porque es donde las escuelas están en mayor desventaja, donde los alumnos han sido más vulnerados y necesitan volver a la escuela, porque la escuela es un espacio de vida infantil y adolescente y juvenil. Ahí hay un espacio muy importante de crecimiento y de desarrollo y de cuidado para niños, niñas y adolescentes. Entonces, no podemos pensar que la escuela puede estar cerrada por mucho tiempo. Y pues eso, para regresar necesitamos crear las condiciones. ¿Cuáles son? Pues que haya agua para que puedan recurrir al lavado frecuente de manos, que haya recursos para generar que dispongan de este de líquido. Bueno, que los maestros vayan aprendiendo, que además están en toda la disposición, cómo manejar en las circunstancias particulares de sus escuelas y de sus alumnos todas estas medidas que conlleva proteger la salud, por ejemplo, el uso de cubrebocas, la distancia, todo eso se dice fácil, pero implica un reto cuando estamos hablando de niños y de adolescentes. Entonces, bueno, ellos tienen la ventaja muchas veces de tener muchos espacios al aire libre, de tener grupos pequeños, y eso permite también generar estas distancias. Pero sí, los maestros necesitan pues un tiempo para poderse organizar, claro, de acuerdo a los recursos y a las condiciones que tienen en cada escuela, y ver cómo le van a hacer junto con los padres, la comunidad, y aquí yo diría con el apoyo de la autoridad, claro, para resolver pronto esos recursos y que la escuela pueda estar abierta. Pues Holda, te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación aquí en La Otra Educación y esperemos tenerte más adelante para continuar con el debate. Con muchísimo gusto, Eric. Muchas gracias por hablar de este tema tan, tan importante para todos, no solo para los que estamos en la educación, sino para toda nuestra sociedad. Y yo también diría nada más, si me permites, claro, que sería muy importante que la sociedad a través de los grupos que a veces se organizan civilmente puedan apoyar a la educación rural de las localidades que tienen cerca de sus lugares de vida y de desarrollo. Pues un mensaje muy importante. Muchísimas gracias, Holda. Que estés muy bien. Al contrario. Igualmente, gracias. Pues ahí está la opinión de Holda, quien es profesora de la Normal Veracruzana y estudiante del doctorado en la Universidad de Málaga en España. Pues es muy importante esto último que dice, sobre todo justamente porque la comunidad rural, las comunidades rurales tienen que estar muy, muy, muy de cerca de sus profesores, de sus alumnos. En general, de todas las escuelas deberían estar muy cerca. Pero si se dan cuenta, en las comunidades rurales, la imagen o la figura del profesor es pues una figura muy importante y de mucha autoridad porque forma parte del desarrollo social, académico y hasta económico de estas pequeñas comunidades. Y es algo que viene muy, muy a tono. Recientemente se publicó, se dio a conocer un documental llamado El Sembrador, que es la historia de un profesor rural de Chiapas que va apoyando poco a poco a sus alumnos y justamente viene a hablar del tema de la importancia de la educación en este tipo de comunidades o en las comunidades que nos rodea, por ejemplo, aquí en esta radio comunitaria, en La Voladora Radio, donde todavía hay muchas, muchas comunidades rurales y la educación es pues parte fundamental de todo esto. Si pueden, busquen esta película que les recomiendo, se llama El Sembrador, está de forma gratuita y pueden descargarla sin ningún problema. Y justamente hablando sobre la infraestructura de las escuelas, que es muy importante porque, como comentábamos hace rato, si no hay infraestructura, si no están los servicios básicos en cada uno de los centros escolares, pues esto de la pandemia no se va a poder detener. Recientemente, la Secretaría de Educación Pública, bueno, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, instruyó a los responsables de la infraestructura física educativa a agilizar la inversión para las escuelas públicas del país. En una reunión virtual que tuvo con su equipo de trabajo, detalló que los recursos se destinarán tanto a la reconstrucción, infraestructura y mantenimiento mediante programas como La Escuela es Nuestra, que tiene entre sus objetivos principales garantizar el acceso al agua y jabón en todas las escuelas con el apoyo de las entidades federativas. Enfatizó que previo al inicio de clases presenciales, y en cuanto al semáforo sanitario lo permita, se llevará a cabo la limpieza profunda de los planteles, desde las aulas y oficinas hasta las áreas comunes como el patio escolar, canchas deportivas, pasillos y sanitarios. También el titular de la SEP recordó que previo al periodo de aislamiento preventivo se solicitó a cada plantel crear los comités de salud escolar para tener siempre escuelas higiénicas y no solo para combatir el COVID-19, sino para prevenir otras enfermedades. Agregó que estos comités también atenderán temas como lo relacionado entre la escuela y el centro de salud más cercano, por lo que cada plantel debe contar con información visible al respecto desde su primer día de clases, en un lugar identificable y acceso para toda la comunidad escolar. Finalmente, Moctezuma Barragán comentó que entre las intervenciones que se realizará para garantizar un cuidadoso regreso a las aulas. Destaca que en los espacios comunes como corredores y pasillos se recomienda la circulación, la mínima circulación en lo posible, en un solo sentido, mediante las señalizaciones respectivas. Pues ahí está el comentario del titular de la SEP, y en este tema que es tan importante, lo hemos venido platicando en otros programas, que justamente si no hay infraestructura necesaria, que ya no la había en muchas escuelas, desde antes de irnos a la pandemia, desde antes de irnos a esta cuarentena, a este confinamiento, muchas escuelas no tenían lo mínimo para trabajar, no había agua, no había electricidad, no hay baños dignos, no hay un techo, las paredes a veces están cayendo, los techos son de palma y cuando llueve todo se moja, no hay un piso firme en las escuelas y las condiciones de los trabajos, del trabajo de los maestros, pues no es lo óptimo. ¿Cómo es posible que no los principales académicos, los principales intelectuales, yo diría así, del país, que son los maestros, no puedan tener las condiciones más básicas para trabajar? Miren, comentábamos hace unos días en un panel que teníamos, los maestros no son santos, no son beatos, o no son héroes con capa y espada que se les tenga que dar un aplauso y con eso ya no. Los profesores, al igual que los trabajadores de salud o que otros profesionistas, son justamente eso, profesionistas, y que requieren las condiciones mínimas, mínimas para trabajar. Hay muchas escuelas, como decíamos hace rato, que no lo tienen, y los maestros están exigiendo esas condiciones básicas, que exista la infraestructura para sus alumnos, que existan incluso los caminos para llegar a sus escuelas. Muchos maestros se tienen que trasladar de una ciudad a una comunidad rural, a una comunidad remota, para ir a trabajar, y son cientos de kilómetros, bueno, cientos de kilómetros, cientos de metros y varios kilómetros que tienen que recorrer, incluso muchas veces a pie, o en lancha, o en caballo, o por las necesidades de su trabajo, se tiene que ir a vivir ahí a donde está la escuela. Dejan a sus familias, dejan a sus amigos, dejan su vida personal y su vida privada para irse a vivir ahí a la comunidad donde está el centro de trabajo, que esto también representa un peligro importante ahora en tiempos de coronavirus, porque muchos de estos maestros se regresan a sus ciudades de origen, se regresan a sus comunidades de origen, donde a lo mejor hay una mayor densidad poblacional y mayor riesgo de contagio, justamente porque hay más circulación de personas, hay más circulación de productos, etcétera. Y después de un tiempo, ahora que regresen a las aulas, pues van a regresar a lo mejor con el virus, a lo mejor son asintomáticos y no presentan las características que tiene esta nueva enfermedad de COVID-19. A lo mejor regresan asintomáticos a una comunidad que ahí ha estado prácticamente aislada de otras comunidades, que se ha cuidado mucho o que no tiene mucha circulación de personas, y son estos mismos maestros los que pueden llevar el virus a la comunidad escolar o a la comunidad donde trabajan. Es un tema muy serio, un tema de salud público muy serio que las autoridades educativas tienen que tomar en cuenta. Y es un trabajo horizontal, es decir, que tienen que intervenir muchas instituciones, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y las comunidades escolares y las comunidades civiles de cada región, así como las autoridades desde el federal, estatal, municipal y local, para tratar de evitar el mayor número de contagios y para tratar de evitar estas tragedias. Como ven, amigos, el tema es muy amplio, muy interesante. Y además es pues muy importante estarlo debatiendo y estar insistiendo con las autoridades competentes para evitar el mayor número de contagios y para, por supuesto, darle las mejores condiciones a los maestros para este virtual regreso a clases, para el regreso a clases presencial. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter @La Voladora Radio. radio más cerca de ti. Son las 10 y 47 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. Apúntele bien. En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 de FM. Como verán, el tema educativo todavía da mucho para discutir y para debatir. Y bueno, como ustedes saben, el pasado 4 de junio han concluido las clases a distancia a través del programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública, el cual se implementó con motivo de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19 y que contribuyó, según la SEP, a que no se perdiera el ciclo escolar de manera total. Más bien concluyó este viernes 5 de junio con diversos resultados y muy debatibles resultados. A partir de ahora, a partir del lunes 8 de junio, inició Verano Divertido, que se transmitirán contenidos lúdicos, formativos y divertidos para que los niños y niñas realicen actividades a pesar del aislamiento. Esto lo informó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. El titular de la SEP detalló que durante dicho periodo el 85% de la población estudiantil se mantuvo en contacto con sus maestras y maestros, a quien reconoció el esfuerzo que realizaron y su disposición a la capacitación de herramientas digitales mediante un taller que contó con 1,000,000 de inscripciones. Que ojo, no todos los profesores estuvieron atentos a esta capacitación, porque incluso acceder a este tipo de capacitaciones, a este tipo de recursos en línea, pues les resultaba muy difícil, porque justamente hay una brecha generacional entre los profesores. Regularmente son los profesores de mayores años de servicio, de mayor edad, los que se les dificulta todavía el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas. Por otra parte, el titular de la SEP indicó que los docentes de educación básica realizarán la evaluación de los alumnos con base en los dos primeros trimestres del ciclo escolar 2019-2020, de que ya se tenía un avance del 73% previo a la suspensión de clases presenciales ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Agregó que el trabajo realizado a distancia durante el periodo de la emergencia sanitaria se tomará en cuenta para mejorar la calificación de los estudiantes y no para perjudicarlos mediante la carpeta de experiencias, algo que ya se había venido diciendo durante las semanas pasadas, incluso desde que se inició el confinamiento y ese programa de Aprende en Casa. Ante ello, Moctezuma Barragán detalló que los alumnos, sí, además tuvieron trabajo a distancia, estuvieron en contacto con sus maestros por teléfono e hicieron un esfuerzo de aprendizajes, y el criterio de la maestra y del maestro son los que le llevarán la relación directa con los alumnos y pueden mejorar la calificación por el esfuerzo hecho. También señaló que del 8 al 19 de junio los docentes harán la evaluación correspondiente de los alumnos y la descarga administrativa, para que a partir de este 22 de junio todo el magisterio tenga un receso que concluirá el próximo 17 de julio. Más o menos un mes de vacaciones bien merecidas, diría yo, tendrán nuestros maestros. Anunció que al inicio del próximo ciclo escolar 2020-2021 se tiene programado de manera referencial el 10 de agosto, siempre y cuando, ojo, el semáforo sanitario esté en verde, por lo que es importante todavía mantenerse en casa. Esto dependerá de las comunidades de los estados y del número de contagios que todavía existan Lo anterior, añadió el titular de la SEP, porque la prioridad, dijo, es el resguardo de la salud de niñas, niños y adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia, así como de maestras y maestros y de todos los trabajadores de la educación. Fuimos el primer sector en resguardarse y seremos el último en regresar, comentó Esteban Moctezuma Barragán. También dijo que hay avances en las certificaciones de las y los alumnos, las cuales se entregarán vía internet. Resaltó que en las zonas o lugares donde no cuenten con este servicio, la entrega de documentos se hará al inicio del ciclo escolar 2020-2021. Destacó que las inscripciones para todos los niveles de educación básica serán el 6 y 7 de agosto, también como fechas referenciales. Finalmente, sobre el programa de escuelas de tiempo completo, Moctezuma Barragán informó que se mantendrán, ya que forma parte de la nueva escuela mexicana, porque además de ser benéfico para los alumnos, también lo es para las maestras y los maestros, porque reciben un sobresueldo, y para los padres y las madres de familia que pueden tener ahí a sus hijos. Y justamente sobre esta entrega electrónica de boletas del ciclo escolar 2020, la cual se puede consultar a partir de este 15 de junio, lo podrás hacerlo a través de la página del Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED, y puedes agregar a ella, puedes consultar tus boletas en la página de siged.c.gob.mx. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, tener la mano el CURP del alumno o la alumna. Después, acceder a la página de SIGED, que es siged.c.gob.mx/siged/alumnos.html. Esta liga, de todos modos, la pondremos en las redes sociales de La Otra Educación, y ojalá que nuestros amigos de La Voladora Radio nos ayuden a compartirla con todo el auditorio, porque es un tema de interés público para consultar las boletas de los alumnos. Una vez dentro de la página de la plataforma, se debe seleccionar la pestaña alumno e ingresar el CURP, que también se puede sacar de aquí de internet, todo es de manera gratuita, y aparecer la información del alumno y su boleta. Si no cuenta con acceso a internet, las boletas escolares se entregarán al inicio del ciclo escolar 2020-2021, en cuanto las condiciones sanitarias permitan a los padres ir a las instituciones educativas. Es un tema muy importante, queridos radioescuchas, porque justamente habla de esta carga administrativa que se tiene que seguir, sobre todo para todos aquellos alumnos que ingresan a un nuevo nivel, es decir, los que pasan de preescolar a primero de primaria, de tercero, de sexto de primaria a primero de secundaria, de tercero de secundaria a primero de bachillerato, y los que hacen para la educación superior, donde cada institución tendrá sus propias reglas y sus propias estrategias de inscripción y de exámenes, etcétera. Ya anteriormente habíamos dicho que los exámenes para la secundaria ya se eliminarán en este ciclo escolar, por lo que habrá un registro, solamente se tiene que registrar, y los cupos se darán conforme vayan haciendo este registro. Para el nivel medio superior y superior, ya hay fechas, y eso se debe de consultar con las instituciones donde se piensa hacer el examen, así como las sedes para el mismo. Vamos a poner aquí en las redes sociales de La Otra Educación todas estas ligas, toda esta información, para que la puedas consultar más adelante, o si quieres volver a escuchar el programa, será aquí a través del podcast de La Otra Educación en La Voladora Radio. Pues amigos, se nos acabó el programa, pero antes de irnos, justamente sobre esto, les quiero decir que la convocatoria 2020 para la Universidad Mexiquense del Bicentenario, pues ya abrió su convocatoria, y deben estar muy atentos. En esta convocatoria, a ver, les voy a decir unas fechas importantes. El registro de aspirantes, las preinscripciones fueron del 20 de enero al 2 de julio. Todavía tienen hasta el 2 de julio la preinscripción. El examen de admisión se realizará del 13 al 17 de julio. La publicación del resultado es del 9 de agosto del 2020. Las inscripciones de los seleccionados, denme un segundito, se harán del 10 al 15 de agosto, y el curso propedéutico del 17 al 28 de agosto, y el inicio de clases será el 1 de septiembre. Consulten la convocatoria porque es muy importante. Búsquenla así en internet, donde participan las 31 unidades de estudios superiores en el Estado de México, con 24 programas educativos de todas las áreas temáticas y de todos los temas. Es muy importante. Ustedes pueden consultar esa convocatoria completa del Estado de México en umb.edomex.gob.mx, o